mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 11. Líbano, abre tus puertas para que el fuego pueda devorar tus bosques de cedro. Lloren ustedes, cipreses, por todos los cedros arruinados. Han caído los más majestuosos. Lloren ustedes, robles de Basán, porque los tupidos bosques han sido talados. Escuchen el gemido de los pastores, porque se destruyeron sus abundantes pastizales. Oigan rugir a los leones jóvenes, porque se arruinaron sus matorrales en el valle del Jordán. Desayunamos con Zacarías capítulo 11, verso 1 al 3. Para algunos estudiosos, estos versículos están contando la campaña militar de los romanos sobre Judá. Es decir, muchos años antes, el Señor ya le había dicho al profeta Zacarías lo que pasaría en el futuro. Realmente Dios está a cargo de todo. Por eso, lo mejor que podemos hacer es confiar en Él.